señoras y señores, bienvenidos a su centro de diversión, Changoleón. Hoy es el 29 de octubre del año 1989. Todos a pista a bailar. DJ, con DJ Chuy. DJ Chuy, Chuy. Buenas noches, mis estimados amigos. Sí, estamos listos para celebrar. Recuerden que es noche juvenil y todos nuestros amigos, pura sodita, nada de cerveza. Vamos a hacer las presentaciones del ballet Changoleón que nos va a acompañar esta noche. Claro que sí, en serio. Tenemos aquí en la cabina a nuestro DJ Mike. Hola, ¿cómo están? Bueno, los opiniones de Colombia, primero se ve la canalera. Leonis, lo siento, vamos, que sí, tenemos a la jefa de grupo, Cecilia Jauregui, ¿cómo no? Y aquí tenemos a la capitana de meseros, la que decide que no haya licor y que haya, que exista el buen comportamiento en este baile, Leslie Valenzuela. Buenas noches. Claro que sí. Y comenzamos, amigos. Hacenla bien. Comenzamos con esto de El D-Box. Alterando tus sentidos. ¡Wow, Chuy! ¡Qué bárbaro! Me sentí transportado hasta 1989. ¿Cómo a todos ustedes? Bienvenidos al Changoleón Podcast número 344. Este sábado 29 de octubre del año 2022. me quedé clavado allá en otro tiempo. Sí, pues ya tenemos que más de tres años que no grabábamos un podcast, y esta noche hemos decidido pues grabar un podcast después de mucho tiempo. Después de la pandemia, Search. Sí. Acuérdate que fue dos años. Y pues no nos podíamos juntar tanto, ni podíamos pues confiarnos, ¿no? Porque desafortunadamente pues era una enfermedad que no conocíamos, que llegó para quedarse, y pues desafortunadamente pues perdimos algunas personas, amigos, conocidos, familiares, por culpa del COVID. Pero bueno, pues aquí estamos. ¿Qué más podemos decir, verdad? Dime verdad, que por favor. ¿Lo escuchas? La verdadera razón es porque estuvimos en una disputa de contratos. Chuy nuevamente metió abogado. Ya lo metió en el 2008, luego como en el 2015, y tuvimos que llegar al preso. Chuy, por favor, dile la verdad. Es que yo quería meter patrocinadores, quería meter a Barcel y a Sauritas, pero no quisieron, y pues tuvimos que... tuvo que haber litigio y... Chuy quería meter a fuerzas media hora de deporte Chuy y luego de Wiki Chuy. Entonces, ese era el problema, ¿no? Wiki Chuy es un segmento que es bastante elaborado y no podíamos ceder a esas demandas. Pero qué bueno que ya, como Van Halen, se reunieron. Ya pudieron cortesear un ratito y vamos a disfrutar un poquito más de el podcast más longevo de la ciudad. No, del país. Hecho con manos mexicanas. Tecnología de... Este podcast fue premiado en Japón como el mejor podcast del mundo, hecho en México con tecnología de punta por manos mexicanas. En Podcast Cuba encontrarás el mejor precio. Cuba Podcast. Bueno, pues el podcast más longevo de México, yo creo. Pero sigue siendo 100% amateurs, o sea, aquí, a ver. No ha entrado dinero nunca. Aquí no hay entrada de dinero, espera, ¿qué por nunca? Pero nosotros aprendimos y caminamos para que otros podcasts puedan volar y quemarse por volar muy cerca del sol. Pero el podcast voló bajito y mira, aquí sigue. Mira, hubo podcasts más famosos que nosotros, que generaban dinero y tenían descargas a lo tonto. ¿Te acuerdas del podcast de David Lee Roth? No. Que fue, en su tiempo fue de los podcasts más escuchados junto con el podcast de Harry Potter. Que gana al casi 500,000 de descargas a la semana. En sus tiempos de iTunes. En México, Olayo Rubio llegaba a los 250,000 descargas semanales. Patrocinado por José Cuervo. O sea, tenían patrocinadores. Y los de leyendas. Hasta los de Campeonato Telcel llegaron a patrocinar. Ya no están. Ninguno de los tres ya están. Ninguno de esos tres podcasts ya mencionados siguen. Ahí estamos nosotros. Se hizo Leyendas Legendarias, que también es de Juárez, que ha pegado mucho. Algunos podcasts están chidos. No sé si los hayan escuchado. ¿Lo tires acá, piedras? No. Es que lo que pasa es de que ese podcast de Leyendas Legendarias hablan de algún caso que no se resolvió, pero lo hacen con dotes de comedia. Llevan a un comediante realizado por Antonio Badía, que tuve el gusto de conocer alguna vez en el Oxxo comprando caguamas, porque solo así se dice, me echo una caguama y ya me pongo a escribir el nuevo programa y ya lo grabamos. Que hasta estuvo nominado por iTunes como uno de los podcasts del año. No ganó, pero ahí estuvo nominado. Pero, gracias por tu información, Wiki. Uh-huh. Parte del contrato. Wiki Shui. Han sido 3 años. Una interventora, digo. 3 años, así, aquí la interventora avala la legalidad de estos podcasts. Entonces, han sido 3 años. De la última vez que vimos a Search, han pasado 3 años. Cuéntanos, Search, ¿qué ha sido de tu vida? Se acuerda que te fuiste a la montaña, ahorcaste osos con las manos, así, para entrenar. Presionaste Start, así, ¡pum! Muchas veces. Muchas veces, así. Uh-huh. Y luego, ¿qué más hiciste, Search? Cuéntanos, ¿qué ha pasado de tu vida? No, pues estando en la montaña, matando osos, destrozando árboles, picando Start, se me apareció una marcianita. Y me fui con esa marcianita a otro planeta. Y de esa unión salió un marcianito, sirenito chiquito. De ahora, 3 años. ¿Verdad, Leslie? Sí, ahí está el árbol, porque lo sé. Sí, es que ya me dijo Leslie, estoy embarazada. Dije, mis enemigos no pueden enterarse de eso. Entonces, volamos a otro planeta. Y bajo secreto, así, pues nació el niño y así. Cabe mencionar, puedo escuchar que Search manipuló y dominó la técnica de la clonación. Porque su hijo es el chiquito, o sea, es exactamente, es el mini-mí, es el mini-él. Sí, es su hijo. Mi abuela le dice, a mí desde niño me decían Checo, porque me llamo Sergio, ¿verdad? Entonces mi abuela le dice el Checo chiquito. El Checo chiquito. Checo, sí. Así es, ¿tiempo? Pero sí. Entonces. El Chico Che. Así es. Entonces, pues ya. Checo, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Leslie. Sí, ¿verdad? Sí. Oh, nacido, miren. Casa de nacimiento. Sí, sí. Casa de nacimiento. Comercial de la Frontera, por si no saben, ahí donde la gente de Ciudad Juárez iba a tener los niños al paso, Texas. Y salen ciudadanos cuando no era posible. Oye, y no, lo último, ¿te acuerdas de ese comercial? Porque tenía comercial. Las pobres señoras ya embarazadas salían así diciendo, vengan, así. Ándale, sin las hagan y hagan así, les damos un 10% de descuento, ándale. Sí. No, pobrecita, ya iban a tener a su bebé, ya pobrecita, ya. Ya está en camita reposando. ¿Y tú, Shrey, qué? ¿Keeps on chewing? Sí, desafortunadamente, pues mi mamá falleció en esta época de COVID, se nos fue mi mamá. Fueron días bien pesados, bien difíciles. Me extraño. Claro que sí. Sí, yo también perdí a mi papá en julio pasado. Y sí, creo que el 2 de noviembre. ¡Ay! ¡Dale a tu clon! El 2 de noviembre es una época bastante difícil. Porque sí sería. ¡Qué hijo! Pero bueno, ya pasará. Esto pasará después, pero. Me da gusto estar de vuelta podcasteando. Nuevamente, 100% profesional en podcast. Sonido de fondo. Sonido de fondo, estoy ambientado por Liguitos. Pero ha pasado mucho tiempo ya desde que nos reunimos así, de hecho. 2017. Diciembre del 2017. Sí, ¿verdad? Una semana antes de Navidad. De Oliver Granillo, o saludos a Oliver. Pero Pues sí, ya pasó bastantes cosillas. Aquí ya por fin se me hizo así a mí el sueño millennial de comprar casa. ¿Qué día? ¿Verdad? Y endeudados por 15 años, pero ahí vamos. Y la gloria de ser dueño de una casa que se cae a pedazos. Oh, el honor. Pero ya es su casa. Yo debo decir que a mí me gusta mucho la casa de Mike y Ceci. Estamos aquí en la sala de la casa de ellos. Y se me hace como muy espaciosa. Y creo que han creado muy rápido un ambiente muy padre. Así gracias. Y bueno, muchachos, pues bueno, desde la última vez que hicimos el podcast, antes de lo de la pandemia, también teníamos que ahí venían la oleada de gente del... Desde el último podcast. Hazle como... ¿Oleada de gente de cómo? Recap de... El recap, a ver fome. La oleada del tema de... Caravanas. Ah. Caravanas migrantes. El resumen del capítulo anterior. En el capítulo anterior veíamos que venían ondas de inmigrantes desde Sudamérica. Venía una nueva elección para México. ¿Qué ha pasado? ¿Las nuevas consolas habrán salido a tiempo? Deprisa, caballeros chatenienses. Pónganse al día. No, sí, no, llegaron unas caravanas migrantes de mucha gente, no manches. Pero todos pensaban que iban a llegar aquí y ya les iban a dar sus papeles. Pero, excepción, no pasó. Me acuerdo cuando me tocaba cruzar por el Puente Libre, aquí en la ciudad hay un parque que es el Chamizal, y ahí estaba toda la villita de gente. La villa de gente. Pero... Oye, no, qué feo, olía muy feo, porque había muy pocas condiciones de higiene. Entonces, hacían comida, ahí vivían. La gente les regalaba ropa y ahí la dejaban. Hasta que, pues no, ya les dijeron que no iban a arreglarles los papeles, porque se quedaban tiempo ahí esperando y no pasó y se fueron. Curiosamente, lo que acabas de describir más o menos es lo que está pasando ahorita. Pero con gente de Venezuela que llegaron y los echaron de la ciudad del Paso hacia Juárez, nomás los echan hacia México, eso es todo lo que hacen. Y toda esta gente que está ahorita, está apostada a la orilla del río Bravo, cerca de donde está el puente Santa Fe. Y ellos piensan que a lo mejor por quedarse ahí Estados Unidos iba a tener clemencia con ellos. Eso es lo que se dice en las noticias, no es lo que no me lo estoy imaginando yo. Y pues resulta es que ya toda esa gente les dijeron que no iba a haber manera que pudieran entrar a Estados Unidos. Pero de todos modos aún están ahí, están esperando. Y la época de calor, pues ya se acabó aquí en Ciudad Juárez, ya las noches están frías, muy frías. Ya. Entonces ellos están conociendo cómo es extremoso el clima aquí en Ciudad Juárez. Y además, lo que yo he visto es que mucha gente de Ciudad Juárez los está ayudando. O sea, hay gente, yo paso por ahí en las mañanas, hay gente que les está dando ropa, que les está dando de comer y los está apoyando de todas las maneras mientras ellos resuelven qué es lo que van a hacer, porque pueden o regresar a Venezuela o a lo mejor se pueden quedar aquí si les dan permiso para trabajar. ¿Mande? No. No pueden regresar a Venezuela. ¿No? No pueden regresar a Venezuela. Saliendo de Venezuela hay la frontera con Colombia es una isla, una jungla. ¿Cómo se llama la jungla? Pero el chiste de que ahí la gente que pasa por esa jungla, que es el único paso pues ilegal, ¿verdad? Entre Colombia y Venezuela, ahí está llena de animales y peligros. O sea, mucha gente que se va por ahí muere en el camino. O sea, si saliste de esa jungla vivo, ya la hiciste, pero o sea, no te quedan ganas de volver. Volver a pasar. Y aparte hay rumores de que si regresas, se desquitan. Se desquitan contigo. Maldito. También hay gente que tiene familia en Estados Unidos, que se entera que tu familia anda acá en Estados Unidos y le extorsionan a tu familia de Venezuela. Eso. Y eso sí, está feo. O sea, es una situación muy desafortunada. El asunto es de que es obvio que hay una manipulación allá de alguien que les ofrece traérselos para acá, o sea, porque pagan 15, 20 mil dólares por venirse para acá a la frontera. Y ese dinero que podrías comprar una casa en Chiapas o en Yucatán, no sé, ¿verdad? Una parte sí. De los capaz que ver de país con 20 mil dólares, honestamente. Pues sí, pero para poderse cambiar de países necesitas el papeleo para poder establecerte en ese país. Pero en fin, o sea, como yo la veo, es que ya tuvimos oleadas de gente de Cuba, Centroamérica, ahora de Sudamérica. Sudamérica, y o sea, aquí se pueden quedar, hombre. Ojalá les den permiso, se puedan establecer. Lo que yo he visto es, pues, claro que ha de venir también gente muy mala, ¿verdad? Pero también viene gente muy buena que yo creo que puede aportar mucho a la ciudad. Por ejemplo, cuando estuvieron aquí los cubanos, pues en el centro se llenó de... Bueno, no sé, hubo varios establecimientos de comida cubana donde la gente estaba haciendo fila. Como hasta había unas frituras de bolas masa, de masa. Bolas de masa, que lo único que no me gustaba es que le dejaban el pellejo del grano, ¿no? Oh, okay. Pero estaban deliciosas, se hacían unas filas. Y yo creo que le inyectaron vida a la ciudad. Al centro. Al centro. En el centro hay, en las tardes, los domingos y los fines de semana... Se ponen a tocar todavía, ¿no? Y luego hay gente vestida de pachucos y se ponen a bailar. Había cubanos también y cubanas bailando, poniéndole sabor al asunto del... Se me hacía muy padre. ¿Tú vas a decir algo? Ah, no, sí, Serge, desafortunadamente ahorita con la gente que se pregunta qué fue de la primera caravana migrante de Centroamérica, me acuerdo que desafortunadamente les tocó que les nevara. Y esa fue lo primero, con eso se fueron, tuvieron más que suficiente para irse. Pues vamos a ver cómo les va a los venezolanos por acá. Pues lo que es de que ya no les van a dar permiso de entrada si quieren por México. Tienen que llegar por aire o por mar. Yo creo que sí, pero eso no lo saben los que vienen de ahí. No. Ya cuando llegan aquí al puente, le dicen, ¿no está por México? Sí, bueno, hubieras pedido asilo a México porque ellos no hay. Si llegan por aire o por mar, sí tienen posibilidades, pero si llegan por tierra por México, no los van a dejar entrar. Pero el chiste es de que nadie dice hasta que, porque al pollero no le conviene, que se enteren antes, se le van. Pero ya los dejan aquí, no se entera. Y aquí ya los, boten. Bueno, esa ha sido la situación. Pero hablemos de qué ha pasado en la cultura popular que nos concierne a nosotros. ¿Sigue en el futuro habiendo películas de Marvel? A ver, Lili, tú ya hiciste la idea. No, ya, por favor, ya pongan en pausa Star Wars y Marvel, por favor, punto. Por un tiempo, que le pongan pausa. Todos los proyectos. Lili, en el futuro vives en la época dorada de los servicios de streaming. ¿Qué feliz eres en el futuro? Hoy. Hasta que en el mundo es de los streams. No, pues no. Pues está canijo, porque pues tienes que prácticamente pagar el cable como 3 veces para poder ver algo decente en una tarde. Pues, luego tienes películas repetidas y luego estás pagando $15 cada uno. Pues no. La verdad es que ya extraño el cable, por una parte. La sencillez de nada más prender la tele y ver qué hay en la tele. ¿Sí? En vez de estar ahí una hora buscando a ver qué. Ajá. Para eso me gustaba ir a Blockbuster, a ver. Me paseaba, veía los pasillos, a ver qué agarraba. Pero ahora es lo mismo, pero en la tele, estás ahí viendo ahí. Y hay tanta selección que no se te antoja hacer nada al final de cuentas. Acabas viendo programas de asesinos seriales. Y que pasó el Discovery Channel, o sea, neta. Bueno, pero hace 3 años se veía un futuro brillante. Nos prometieron el futuro. Sí, fíjate que el problema con los servicios de streaming, como yo lo veo, es de que... Cada compañía que ellos sacan su propio servicio de streaming, ¿no? Ya tienes opciones, ¿no? Un Netflix, tienes un Paramount Plus, tienes Universal Plus, tienes Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV. Entonces, pues, como que va a llegar un tiempo, como dices tú, en que va a colapsar. Porque ya como que ya no le van a dejar nada o a la tele abierta o al cable. Y ese pienso yo que puede ser el problema de las plataformas del streaming, ¿no? O sea que hemos llegado a un punto en el que tenemos acceso a todo y a tanto que no sabemos ni de dónde agarrar y ya nada nos satisface. Por ejemplo, yo empecé a ver la serie de Andor de Star Wars y la verdad es que vi 3 episodios y no me ha importado volver a ver. Me gustó el diseño de un robotito que sale ahí con Diego Luna. Pero de ahí en más, es mucho drama. O sea, no me siento transportado a una galaxia lejana de hace mucho tiempo. O sea, tienen problemas mundanos que yo no quiero saber porque ella anduvo con él antes de andar con este y cosas así. Es como meterse al Facebook a ver esas series, porque ves los mismos dramas, los mismos escándalos y todo, y le quitan la fantasía, la ciencia ficción, la imaginación a los programas, metiéndole problemas tan comunes, ¿no? Tan aburridos, ¿no? Ay, al principio de la serie, el Andor, pues yo creo que ya todo el mundo la vio, pero el Andor se escabecha a dos guardias que quieren aprovecharse de él, ¿no? Que quieren asaltarlo. Y luego, la parte interesante de ahí es que se ve cómo, bueno, eso fue en un planeta y el Andor se regresa al suyo, ¿verdad? Pero se ve cómo los otros, la compañía para la que estos guardias trabajaban, se hacen todo una investigación de más o menos quién pudo haber sido, ¿no? Para dar con el asesino de estos guardias. Y luego después van a por él allá al planeta donde vive Andor, ¿no? Y esa parte está ok, me entretuvo un poco, porque pues sale un personaje así medio, el capitán que los va dirigiendo es medio blandengue, ¿no? Y él está a cargo del que dirige a los demás, al que dirige a los soldados, ¿no? Y el que dirige a los soldados tiene muchas bolas. Entonces, ahí hay un intercambio donde más o menos, pues, el otro que es de menor rango, como que apoya al de mayor rango para hacerlo ver bien ante los ojos de los demás soldados, cosas así. También hay una parte cuando aparece el robotito, lo orina el monstruo que anda caminando ahí. En lugar de perros callejeros tienen que haber pues como cerdos picudos callejeros, ¿no? Llega un cerdo y lo orina y lo digo, ah, bueno, pues a lo mejor alguien va a comentar, oye, este pinche robot huele a miados, ¿no? Pero no, llega a la casa de Andor y entra así el vato como si nada, así, ¿dónde están los pinches detalles? Oye, güey, hueles a miados o que le empiece a echar agua, ¿no? Para rebajar, para... Esos son los detalles que a mí me gustaría... Eso es lo que me gustaría. Eso me hace a mí más interesante en ese punto de mi vida que saber que Andor anduvo con esa morra, que pretendía esa morra y que esa morra andaba con este otro güey o X y Y. Eso como que... Pues sí, como telenovela, ¿no? Pues, o sea, yo quiero que me transporten a otra galaxia como lo hicieron en 1977. Quiero miados, por favor. Que huelan. Que huela el robot a miados. A mí lo que me sorprende es que sigas teniendo fe después de haber visto Boba Fett. Pues sí, me quebraron, me rompieron mi corazón. Oye, con Boba Fett. Antes de que le sigas, ¿cómo ha estado el universo extendido de Star Wars entonces? ¿Qué calificación le das? Me desvías completamente de lo que iba a decir. Ah, bueno. Boba Fett está buena. El capítulo 6 y el 7. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mandalorian. Ah, sí, que pasa el Mandalorian. Oye, pero eso, sí, porque empieza el capítulo y luego se abre la puerta y entra el Mandalorian y se oye la tonadita del Mandalorian y todo el mundo así como que, ah, ya se va a componer esto, ¿no? Por fin. 5 horas de sufrimiento. Finally. 5 horas de ver a Boba Fett ser magnánimo. Bueno, sí me gustó que el mismo actor, es el mismo actor que la hacía de Jango Fett, o sea, pero ya viejo, ¿no? Ya, o sea, ya se Boba Fettizó, ¿no? Eso me porque, pues sí, porque es un clon de Jango Fett. El nombre del podcast se Boba Fettizó. Para acá, para no tener que estar más aquí. Ok. Ya, me gusta que en el Mandalorian salió Patzoncito, así como señor ya de 60 y garra. Sí. Ya vas a tener serie, 60 y más. A hacer de ayuno intermitente. Pongo mi bajó. Y ya está bien esbelto el cupo para la temporada de Boba Fett, pero sí estuvo aburrido. Horrible. O sea, es que, ¿sabes qué? Eran muchos problemas de miados. Para que veas, ahí sí salía demasiado. Oye, ¿cómo se llama el Wookiee de ahí? ¿El Chubaquín? El Chubaquín ese, no sé. Le mete unos chingadazos, sí, al Boba Fett. Sí. Y dice, ay, cabrón, yo sí le tenía miedo a ese cabrón. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí sí está demasiado mundano porque yo creo es más de Sarlacc y sale como 5 minutos. Y se chingan muy fácil al Sarlacc. Bueno, más bien el Sarlacc somete muy fácil a la nave al Slave One de Boba Fett. Lo somete muy fácil porque es una nave que sale, que viaja por los planetas. ¿Cómo es posible que ese monstruo que está enterrado en la arena lo pueda jalar. Más bien debería ser al revés. La nave debería haberse jalado y que se hubieran así como raíces de tripas y sangre. Sí. Disney, por favor, aquí está. Sergio Morales. Script Doctor, aquí, por favor. Sergio Morales está disponible para sus servicios en la ciudad de... Sangre, muerte y miados. Bueno, entonces. Nadie suda en Tatooine con dos soles. Serge, por favor. Nadie se queja del calor. Serge, por favor. Es obvio que han dominado la tecnología de antirrespirantes. Te embarras el rolón, la cabeza del Boba Fett así en el sobaco y ya no sudas. Te metes en un bote así de desodorante completo. ¿No viste la de Dune? Ahí tienen su sistema. Tienen un domo, el planeta tiene su domo, por eso no pega tanto el sol. ¿Cómo se llama el domo? Domo Arigato. Domo Arigato. Domo Arigato. Domo Arigato, por favor. Despide a Shurika, sale de contrato, por favor. Oye, ya todo esto, pues, ¿cómo está el universo de Star Wars en ahorita, actualmente? Muy aburrido. A ver, por favor, pues gente porque que yo quiere, no lo conozco mucho. Hay gente mucho, que no quiere que huela más a miados. Sí, no sé por qué. Es que camina por el centro, por favor. Es como caminar por las calles de Tatooine. Así debería de oler Tatooine. Exactamente. O sea, no lo puedes oler porque no tenemos la tecnología, pero pues nos daría cáncer, ¿verdad? Pero que la imagen que digas, cabrón, ese lugar... Es como andar ahí, sí. Se figura que entre Tatooine y Mos Espa hay un pueblito en medio donde venden burritos y huevitos. Sí, también hay todo el mundo, Villa Humada, Esli, todo el mundo se estaciona ahí a comprar quesos y lo lleva para Mos Espa. Llega la gente, ay, visita Mos Espa, ¿me trajiste mis quesitos? 3 por $100. Ajá. Y tus burritos. Bueno, el universo de Star Wars, está en un método de transición en el que ya no quieren hacer películas realmente, son puras series. Pero el problema, a mi gusto, es de que están revelando demasiado de lo que pasó entre el 5 de marzo y el 4 de abril. O sea, no quiso ver tan minucioso detalle. Sí, porque ya sabemos que Obi-Wan y Darth Vader tuvieron una pelea antes de toparse en la Estrella de la Muerte. O sea que una parte importante del diálogo ya no tiene sentido. ¿Verdad, Sergio? ¿Cuál es? La de que la última vez que me viste yo era el maestro. Sí. ¿Eras el aprendiz? The last time you saw. ¿Y qué? ¿Cómo era? ¿Tú eres el fan, hombre? You smell like this. The way you smell like this. Everyone will es mucho miedo. The last time I saw you, I was the learner and you were the master. Now you are an old fart that smell like this. Puede Bueno, el chiste de que pues, ya vemos que Boy Bonillo y Darby pelean. Okay. Ya tienen que como que acomodar la saga. ¿Y luego cuántos años eran? Son como 5 años después de... Antes de que se muera, ¿verdad, Obi-Wan? En la serie. O sea, está muy joven, Obi-Wan. Pues está muy joven. Algo le va a pasar. Le va a dar así como que una enfermedad degenerativa como Jack. Sí. De Robin Williams. O sea, sí. A lo mejor se deja matar. Porque dije, estoy envejeciendo muy rápido. A lo mejor me mato ahorita, ¿no? Pero es que hasta en la serie de Obi-Wan hasta le dicen, te ves muy jodido. Pero no ha pasado tanto tiempo. Se ve muy joven. No ha pasado tanto tiempo. Además, si los maestros Jedi están basados en los monjes de Shaolin, se debería de ver jovenazo. El cuate, no importa, aunque esté rucón, debería de tener ciertas propiedades que... ¿Pero cómo explicas que en 6 años parece un ancianito? Pues porque la quieren pegarla con el episodio 4 rápidamente. Ahí te va. Sí. Star Wars, Miguel Javier, disponible para suscriptoring. ¿Sabes por qué me quedé 6 años tan fuerte? Obi-Wan tuvo una reacción alérgica del sobrante de Tatooine. Ya no se lo podía poner. Entonces se le empezó a arrugar la piel muy rápido. Él usaba bloqueador, entonces ya. Y el sol no. Sí. El sol, son dos soles. Los dos soles son fuertes. No. Dos soles y aún así es de noche. O sea, increíble planeta. Wow. Pero sí, es una pregunta muy elaborada que tomaría como 5 podcasts en responder. Porque, ¿cómo así? Después de Andor, sigue la segunda temporada de Obi-Wan. Okay. Luego sigue otro Mandalorian. Realmente, si dijeran, ¿saben qué? No vamos a hacer nada más que películas de Mandalorian, yo sería feliz. Eso sí. Quisiera que compilaran Mandalorian en temporada 1, 2 y 3 en una sola película así gigante, una trilogía de películas. Okay. Neta, o sea, soy bien. Sí. Y quiero ver la vida del Grogu desde chiquito hasta que ya tenga 1000 años. O sea, me fascina ese personaje, está bien bonito. es adorable. O sea, es la perfección. Pero bueno, es un bebé de 50 años. Sí. Y luego, pero además está canoso. 50 años y es un bebé y ya canoso. No, este... Pues no, pelitos de bebé. Son pelitos de bebé. A mí me gustaría ver... No, pues para que lo vemos que empiece a hablar. Pues si todavía a 50 años todavía no puede decir más que gudada, pues tendría que pasar... Para que empiece a hablar, ¿cuántos años tiene que pasar? ¿Unos 200? Pues yo ya teniendo 900 de hablar al revés. Pues para que empiece de perdida a hablar, a decir una palabrita. Ya salió Yaddle, ya es oficial, ya es canon, la Yoda mujer. ¿Sí? La del especial de Navidad. ¡Órale! Y ella se habla bien. Ah. Quiere decir que Yoda nada más estaba cotorreando a todo el mundo. La que es un maestro Jedi. Acuérdate que caminaba, tú lo veías y está todo jodido, porque tiene 1000 años, pero a la hora de agarrarse de espadazos contra el emperador, ¿cómo la viste? Y es que, ¿sabes qué? Yo digo que el Yoda tiene, en el lightsaber tenía un botón, que cuando le picaba el lightsaber se mueve solo, entonces él nomás se agarraba más, ¿no? No. Así como un muffler, así como ¡ay! No, Yoda dijo, usar nunca esto más, juré. Y era así un paquetote de cocaína. ¿Sabes lo que a mí me llama mucho la atención de la pelea entre Yoda espadazos contra el emperador? Que se ven mucho los zapatos. O sea, como que hay muchos flop tipo condorito que se van para atrás y se ve el zapato. A ver, explícate. Search. ¿Cómo te fijaste? Es que eso me saca de mi suspensión de la incredulidad. Imagínate. ¿Puros flops? Mira, señor Lucas, esta negociación bien complicada, yo he dado dando vueltas. La de Lucas. Los zapatos. No, creo que está bien, no creo que nadie lo note. Pues eso ya lo maneja con Disney, mi amigo. ¿Qué? Maneja con los de Disney, con los creativos. Quiero que me lleguen al espacio, yo no quiero ver zapatos. Quiero ver zapatos. Quiero más zapatos. Y luego lo malo es que no son zapatos de otra galaxia, son zapatos así como los que traemos nosotros negros, ¿no? Señor Lucas, ¿qué de la review su película Star Wars Episode 2? Quiero mencionar que los zapatos. Quiero menos zapatos, más miedo. Y luego es que también si ves las escenas... de la filmación del episodio 2, que le están enseñando los diseñadores los diseños a Lucas, a George, de zapatos y de todo lo demás. Y el George dice algo así como que, uy, creo que debo de ponerme a escribir. O sea, que no tenía escrito su guión hace 20 o 30 años, como él había dicho. Nomás le iba armando a la, como se le iba ocurriendo, ¿no? Claro. Y luego ya se enojó porque los fans se cagaron en él y... Ya tuvo que vender Star Wars, dicho todo. Pues es que el problema es de que los fans allá más quieren su propia historia. Y él quiso ejercer su poder como creativo y pues no. Se le fue su propio imperio a las manos por darle tanta libertad a tantos autores, tanta novela, por tanto tiempo. Y se le fue la onda. ¿Y sacaron de dónde el universo expandido? Eso es el universo expandido, ¿no? Las novelas. Lo sacaron y lo están volviendo a reintegrar así como que poquito a poquito. Que está bien complicado. O sea, es el primer momento de ser fan de Star Wars. Lo siento. Sí, no lo hagas. No, digo yo. He platicado con ustedes. Ustedes son los que me han explicado sobre todo. ¿Sabes? Sale Luke Skywalker digital. Wow. Sale. ¿Quién más sale? Darth Vader. Su voz es hecha por inteligencia artificial. Ya entregó James Earl Jones como sus derechos. Así como hagan lo que quieran. Voy a hacer una película de Mufasa. Mufasa joven. Ah, sí, cómo no. Y la gente se enoja porque Mufasa en humano es negro, o sea, imagínate. Perdón. Bueno, el chiste de que van a hacer también una serie de... ¿De qué más era? De... Hay una serie de anime de Star Wars también. Que estuvo bonito, pero lo que les debieron de haber dicho a todos, eran como 7 equipos de animación, ¿no? Dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Antes de que empiecen a animar, ok, vamos a rifar el episodio donde llega un Jedi tipo Ronin a rescatar al pueblo. Nomás uno, cabrones, nomás uno de ustedes va a poder hacer esa historia. Y lo hubieran rifado y los demás tienen que hacer una historia diferente. Porque en esa serie hay como tres o cuatro historias que son básicamente lo mismo, ¿no? Ah, okay. Es un Jedi, o sea, es un pueblo sometido por alguien. Ajá. Y luego llegan un Jedi o varios Jedis y los rescatan. Sí. Y así como que, qué hueva, ¿no? Pero eso es todo Star Wars todo el tiempo. Pero no tan evidente. Eso que dices. El primer episodio es como tipo samurai. Yeah. Ese es el que se debe haber quedado. Busca en tu corazón, sabes que eso es verdad. Mira, por ejemplo, donde yo pienso que hicieron eso, pero lo hicieron bien, fue cuando se hicieron los cortos de Animatrix. Ah, sí. Que aunque no tengan un orden, pero se te explica muy bien todo y no se repiten, como no se dices tú, de que llegó un dragón y nada. Sí. Hacer el que me encanta de Animatrix es el segundo renacimiento. Ah, ese como me gusta, que son dos partes. La historia de cómo las máquinas eran despreciadas por el hombre. Uh-huh. Bueno, primero se servían de las máquinas y luego las máquinas se rebelan contra el hombre y luego se hace la guerra y luego ya cómo termina uno siendo, el ser humano siendo sometido. Sí, sí, muy bien. A mí lo que me encanta de eso es que tampoco tiempo te explican mucho mejor que todas las películas de Matrix y usualmente es muy atractiva. No, o sea, bien, pues, o sea, bueno. Si eso hubiera sido una película, hubiera estado muy bien hecho. Fregona. Muy bien hecho. Ay, una nueva Matrix. Una Matrix. Ah, sí, pero. Espérese, este micrófono. Eso pasó de noche, ¿no? Téquese. O sea, como que. Mira, ahí te va. Estuvo bonita. Sí. Estuvo bonita. Era una película romántica. Era una chick flick. Más que pues estar con Arturo Marciales. Es igual que la primera. Es un chick flick. Es el tipo perdido y luego Trinity. Ay, tengo que salvarlo. O sea, tiene problemas mentales. Bueno, pero en la 4. En la 4 es lo mismo. Más que era al revés. Ahora Neo tiene que salvar a Trinity. Entonces, al final de cuentas, pues agarran de la mano y se van volando. ¡Qué bonito! O sea, Trinity y Neo pueden vivir por siempre juntos como deberían de haber vivido en la trilogía original. Eso era toda la trama. No sé si era una película completa, pero eso era el chiste. O sea, era un final feliz para nuestra romántica. El problema es que Keanu Reeves ya tiene las últimas películas en las que se ve como cansado. Se ve como harto y ya siento que ya no está como invested en los papeles que le dan. Ya se dedica como que ya estoy cansado. Ya, por fin. La de John Wick. Wow, sí. Pues ahí se quedó atorado porque todo lo demás se ve muy aburrido. Siento que le está pasando lo mismo a Brad Pitt. Sí. Ahora sí, que tiene un pedo ya con la mente, que tiene problemas de memoria, ¿no? Ya sabes, Brad Pitt. Tiene una enfermedad neurológica. ¿Brad Pitt tiene a Bruce Willis? No, Brad Pitt también. No manches. Brad Pitt tiene un rollo que no puede emparejar la cara con el nombre, o sea, y se está poniendo peor, dice que tiene que retirarse ya pronto. Ah, hombre, qué lástima. Bueno. Que no reconoce. ¿Sabe quién eres? Pero no te reconoce. ¿Los Willis tienen lo mismo? No, pero él es del... ¿Qué? Su cerebro ya no coordina el lenguaje. Válgame, bueno. Está amiguito los actores de Hollywood. Podemos entregar todo eso a la inteligencia artificial y seguiremos adelante. Yo tengo muy internalizada una lección de eso de fluir como el agua, ¿no? Pero de Keanu Reeves, esa que dice, si Keanu Reeves no es mamón, tú no tienes derecho a ser mamón. Y ya, eso me hace muy bonito. Señor sencillez. Sí. Keanu Reeves cansado en su casa, ¿no? Ah, otra de Matrix. Ay, me levantaré en la mañana. Es que se tiene que levantar muy temprano a tomar el metro. Entonces, 10 millones. Eso es cansado. 20 millones. Temprano. 35 millones. Y cuando, ¿no? Y vuelve a su casa y sigue contando el dinero, así que tengo mucho, bueno, es mucho dinero, qué bueno. Ay, ay, ay, voy a hacer una cama con billetes nomás para ver qué. Más poder para él. Rico. More power to him. Pero me voy en metro. Uy, soy Keanu. Por eso tiene su lana. Por eso tiene su lana, porque no gasta en carrazos ni nada. Por eso te digo, si él no es sangrón, uno no tiene derecho a ser sangrón. ¿No has visto una historia de que Keanu Reeves llegó a la boda de una pareja? Creo que se toparon a Keanu Reeves en el hotel. Ah, sí, lo saludaron, lo invitaron y fue Keanu Reeves a su boda y ahí se tomó fotos. Parecía por Dios, era lo más fachoso posible, pero. O sea, no gasta ni en ropa. Está chido. Si eres una pareja y va Keanu Reeves como vaya, pues. Olvídate, está muy contento. Hasta la mugrita así que se te pegue. Eso es ser compa. Señor Reeves. Si quiere, puede tener la prima nocta con mi esposa. ¡Ah, la madre! Bueno, qué anécdota, fácil, una anécdota para toda la vida. pues bueno, vamos a invitar a Keanu Reeves al podcast a ver si, si viene. Keanu, la próxima semana hacemos carne asada otra vez para que venga a escucharse una carnita con nosotros. We are carnita asiding for you. Carne asada, come over here to our podcast. Come to our podcasting. We want to meet you. Sí. You come to El Paso Airport, we pick you up. We pick you up, you're more than invited. Sí. My friend. Keanu, welcome Mexico, welcome you. We have burritos and quesadillas with queso with for you. Chicos tacos, dile. No, se va. Se regresa así. Muchachos, vamos a tomar un pequeño, y ustedes no lo van a sentir ni nada, pero es una pausa para grabar esto y regresamos. Lo que salga de aquí a la hora. Pues bueno, continuamos con nuestro Xangoleón Podcast número 344 y ¿qué más tenemos en el morral? Ya los que estamos aquí ya casi no leemos cómics ni manga ni vemos anime como sí, antes. No, yo sí. Ah, sí, a ver. Sí le pongo. Fíjate que yo sigo leyendo mangas, cómics, ya le he bajado un poquito, pero tengo que retomar lo que he estado haciendo aunque no me lo creas. Le entré al mundo de las novelas ligeras. Estuve leyendo Tuaru Mayutsu no Index. Está padre. Desafortunadamente. ¿De qué trata? Es una ciudad afuera de Japón, donde es una ciudad llamada Ciudad de Academia, es una ciudad de escuelas, es una ciudad universitaria. Una ciudad de escuelas, tanto primarias, secundarias, preparatorias, ¿no? Pero hay la diferencia de que los personajes en ese mundo tienen habilidades, ¿no? Y depende de su habilidad, se les toma desde el nivel 0 hasta el nivel 5, siendo 0 que no tienen ninguna habilidad especial, hasta el 5 que es los más poderosos. Solo hay 7 personas con nivel 5 en esa ciudad. Hay un grupo que se llama Antiskill, que es el encargado de calmar las cosas, sobre todo están entrenados para lidiar con ese tipo de gente. Con habilidad, pero el protagonista de la historia es un tipo que es un nivel 0, pero por una extraña razón su mano derecha puede negar cualquier poder de hasta un nivel 5, no se sabe por qué. Está padre, pero conoce una chica que es una monja, se llama Index. La chica, por así decirlo, sería una, es la guardiana de un sería, por así decirlo, un disco duro andante. La chava tiene memorizados varios libros de hechizos muy poderosos, que le dicen, el nombre que tiene la chica es Inderix Librorum Prohibitorum. Entonces conoce a este chico, se llama Thomas, el protagonista, y pues el chico técnicamente le está salvando a toda la gente que le quiere hacer daño. Está buena la historia, está dividida en tres partes. El problema es de que yo pienso que el otro día le debería dar como que un final, pero saca cada novela que saca está buena. Son 250 páginas a lo mucho de cada novela. Está dividido en tres partes. Ahí te va, que es New Testament, son 23 tomos, 23 novelas. Sigue. Old Testament, New Testament, y ahorita está en Genesis Testament. Van a sacar la sexta novela. El tipo que las escribe, escribe dos novelas a la vez. Y te digo, está padre, pero necesitan hacer algo. Pues sobre todo, ya empezar a desvelar algunas incógnitas que se han presentado a lo largo de las novelas. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué, ya es que les dicen novelas ligeras? Ligeras. ¿Qué tan ligeras están? O sea, por el número de páginas. Sí. 150 páginas. Y lo traen una ilustración, sí, de repente ya, ¿no? Sí, eso, y ahorita, bueno, ya cambiando vamos al cómic, estoy leyendo uno que le recomendé hace poco a Ceci, que se llama Hot Salsa, no sé si lo has llegado a leer. Es un tipo que se llama Miguel Grandila o Grandilla, no me acuerdo el nombre, empezó a hacer su cómic y lo está sacando en una página llamada Tapas. Ahí te mando el link para que lo pongas. Pues está padre porque es un poblado donde todos son frutas, verduras. Por ejemplo, el poblado se llama Piquín. Ajá. Y el protagonista se llama Pico Salcedo. Órale. Es un chilito jalapeño que que no puede comer chile porque nació con el defecto de que es un intolerante al chile. Ah. Entonces llega un tipo y le dice que él es hijo de un bandido muy famoso, pero lo malo de que el protagonista es un sheriff. Es un sheriff novato. Pero pues no combate el crimen, sino más mejor ayuda a la gente, así que lo ponen. Oye, mira, ve con aquella a limpiar el estiércol de la entrada de su casa porque pasó unas vacas. Y no, el tipo está aburrido porque no hay nada que hacer. Y todas las noches va a un antro donde tiene una amiga que se llama Alma, que siempre baila. Es una bailarina exótica y le cuenta sus problemas. Siempre le pone su dinero y le cuenta sus problemas. Entonces, bueno, el chiste es de que los personajes todos tienen nombres de chiles. Por ejemplo, Cebollín, Dorita Toloache, Cálico, que es un nopalito. Entonces, resulta que él es el... Alguien va y le dice que él es hijo de un ratero famoso, de un cuatrero famoso. Y le va a heredar su pistola, que se llama Pico de Gallo. Está muy padre, son capítulos muy bien hechos. Está dibujado al estilo libro vaquero, con ese tipo de colorcitos. Tepias. Así como en sí, está bien bonito. Está a colores. Uy, se cayó el tapeador. No te preocupes, todo bien. Ah, todo bien, perfecto. Entonces, el chico publicó el cómic, pero no lo manda a ningún lado porque siempre está trabajando. Dice, oye, le pregunté, oye, pues vendes. Sí, pero no tengo tiempo como para mandarlos por correo. Entonces, pero digo, pues está gratis ahí en tapas. Y viene una historia alterna que se llama Quiero tu pistola, donde están peleando con una familia de zanahorias que viven en otro poblado. Pero cada quien tiene una habilidad, sobre todo están ahí desolados, ahí por la madrota del pueblo, que es una zanahoria que tiene la habilidad de ponerte el tiro al blanco en tu cabeza o en cualquier parte del cuerpo, y si te le pones al brinco, donde quiera que estés, pues ahí te puede dar. Muy recomendable, muy recomendable. De mangas, pues estamos leyendo bastantes, pero ahorita con el que me estoy emocionando mucho es con Jujutsu Kaisen. Está muy padre. Y uno que se llama Immortal Hounds. Pero pues no lo voy a seguir porque sí es bastante que hablar. Pero me ha sorprendido también, nunca no hemos hablado de eso también en el podcast, de que se ha publicado bastante manga aquí en México, en el país. Ah, sí. Por parte de Panini. Ahorita sí, viene sí. Mangaline. Uh-huh. Que Mangaline es parte de la editorial Penguin House, que es de la Mondadori. Random House Mondadori se llama. Y tienen varias subdivisiones. Entre ellas está Mangaline. Van a traer, no sé qué mangas van a traer. Están publicando Kamite. Y ahorita llegó una editorial española. Pero están publicando los de Osamu Tezuka, pero están carísimos. Está publicando hasta güey, pero te está saliendo casi 800 pues el tomo. El tomo, y es tomo chiquito así. Sí, está un poquito. O es de lujo. Es de lujo, es tapa dura con sobrecubierta. Sí. Pero sí está carito. Pero me sorprende la cantidad de mangas que ya se están publicando. El manga está dominando todo. Sí, lo bueno es que sí hay gente que sigue creando cómics. Pero lo que está así enfrente de todo es el manga. ¿Vas a decir algo? Yo ya casi no he tenido tiempo de leer mangas. Tengo años que no leo mangas. Yo lo que yo leí eran webcomics, pero también ya tengo como año y medio o algo así que paré de leer mis webcomics. Iba así como iban publicando, capítulo nuevo. Y ahorita yo creo ya voy como 30 capítulos atrasada en los webcomics. ¿Cuál es el que se te viene a la mente? Había uno. Ahí va el Jay. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba padre porque era de una muchacha que tenía un asesino que quería. Alguien la quería matar. Entonces era así como thriller, con algo de horror. El dibujo estaba medio raro, feo, pero la historia estaba muy interesante. No me acuerdo cómo se llamaba, ya tengo como dos años, tres que lo leí. Pero estaba padre porque era una chava muy bonita, muy guapa. Y alguien empezaba a mandar notas que la quería matar. Y salían así varios, o sea, era un misterio quién la quería matar. Salían varios creeps. Okay. Varia gente creepy atrás de ella que la estaban acosando. Porque ella era muy popular en las redes sociales, ¿no? Siempre publicaba todo y así. Entonces es que ella ya empezó así como que no, mejor ya no subo nada, ya no. O sea, porque siempre había alguien que la quería, se llegaban a meter a su casa. A veces aparecían cosas en su casa raras. O sea, ya estaba llegando un punto. Está muy interesante la historia. Voy a ver si me acuerdo cómo se llamaba. Ahí en el webcomics era donde la vi. Y animes nuevos, pues bueno, no ni tan nuevos, ya son, tienen tiempo, pero si empezamos a ver con los niños, pues ahorita estamos con Mob Psycho, que nos está gustando mucho, y con la de Ranking of Kings. Esas son las dos que estamos viendo ahorita con nuestros niños. Entonces nos están gustando mucho. Oye, hablando de eso de que en el Crunchyroll ya hay unas series así simultáneas también en español. Sale un capítulo y a la semana o dos ya está en español. Pero yo tenía el miedo de que fueran doblajes así muy acelerados. Si no vas para tenerlo rápido. Pues a ver que le están teniendo una buena camada de actores. Incluso la de Ranking of Kings, el rey José. Es el señor que hacía la voz de fútbol de burda. Y ahí pues lo vimos ayer en español, está muy buena. Ranking of Kings está muy buena en español. Ranking of Kings está muy buena en español. Mob también está muy buena en español. Todo lo que hemos visto en español está muy bien, muy bien doblado. Ahí rapidito te digo. Lo único que no me gustó de algunos que lo bajes de Crunchyroll es de que le están metiendo los honoríficos. Hola Mokun, buenos días, Mokun. Pues, eso sí no me gusta. Igual con el de Kobayashi Sanmei Dragon también usan eso. Que no se me, no, pues. No, no tiene sentido porque están en la escuela. Y a lo mejor es costumbre en la escuela ser Mokun o. Y es que ahorita está mucho el respetar eso, ¿no? Hasta en los mangas. Me ha tocado ver los mangas actuales. Que también cuando traducen ya le ponen el san o el kun o algo. O sea, no se cambian los nombres como con los otros que era eso, ¿no? Aquí hubiera sido Mok nomás antes. O a lo mejor ni se hubiera llamado Mok, le hubieran puesto otro nombre. Como pasaba con Sailor Moon y Captain Tsubasa y eso. Oye, los doblajes americanos siguen estando horribles, ¿eh? Lo siento que vea el doblaje en inglés, pero el doblaje americano es una necesidad así de que lo veo porque no existe otra versión. Lo veo a fuerzas. Porque siento que son como los mismos. Siento que son como que los mismos cinco actores de doblaje en todos los proyectos. No, hay el niño que están escuchando. Sonidos horrados. Es el mini Checo. ¿Cómo que es el Checo chiquito? No, usted que está en surround ya lo siento. Sí, tiene sonidos surround. Sí, como que no tiene mucha capacidad de poder alterar sus voces porque se escuchan igual en todas las series, los científicas. Y y pareciera que son las mismas personas una y otra y otra y otra vez. Me acuerdo que hace como un mes más o menos empezó a circular ahí por el Facebook un videito, un cachito del doblaje mexicano, pero de los años 80. Uh-huh. Y todo el mundo está así como que, ¡ah, qué bonito! O sea, había muchos comentarios positivos y asombrados de la calidad. Y luego me acordé que había, en aquellos años, en los 80s, en el programa mexicano de 60 minutos, hubo un especial del doblaje mexicano de aquellos años. Sí. Y lo busqué y ahí está en YouTube. Y pues salen pues gente que ya hasta falleció, ¿no? Que tenían unas vocesotas, que tenían mucho talento, ¿no? El Yeyos está desatado. ¿Por qué le dieron pastel de chocolate? Fanta. Y la Fanta. Estuvo tomando Fanta también. ¿Quién sabe? ¿Quién le dio? Pero búsquenlo ahí en el YouTube, el 60 minutos doblaje mexicano, sale, creo que son dos partes, pero también sale el señor Alcocer, ¿te acuerdas? Jorge Alcocer. Jorge Alcocer, pero ahí ya sale ya afinado, o sea, ya dice abajo ya, su ya, nombre. Es que falleció en un accidente automovilístico él. Falleció en un accidente. Sí, me acuerdo, pues él era la voz de Matute, el de Matute, Rato, sí. Y pues obviamente en varias películas como esta. Sí, sí. Por ejemplo, yo escucho el doblaje en español de La Tonta Bruja, o sea, la actriz que hace la voz de la bruja, pues, o sea, qué bonita voz, o sea, qué bonito está caracterizado el personaje, ¿no? Tenían un talento que yo creo que apenas a lo mejor lo estamos volviendo a ver con lo que dice Mike. Sí, no, lo que se veía muy bonito era que como no había tanta tecnología como ahora, veías a todo el grupo de actores de doblaje en el estudio. Todos, sí. Y todos doblaban ahí mismo todo lo que les tocaba. O sea, ya llegaba de ahí y mientras alguno estaba doblando, los demás estaban ahí mismo a un lado del atril, checando líneas. Y ya llegaba y se ponían a hablar y listo. No, muy, muy bonito. Ahora no, pues ahora sí ya donde estés, nomás mandas tu prueba de voz y ya para... Lo telefoneas, como dicen. Como decían, lo telefoneas. Y phone it in. Sí, sí, por ejemplo, ¿quién hacía eso? El chavo que hacía la voz de Ash Ketchum, el de Pokémon, por cuestión de trabajo, tuvo que irse a vivir a Argentina. Y allá hacía sus líneas de doblaje. Y ya, pues, nomás la mandaban a México y listo. ¿Y Don Cangrejo? ¿Qué hace la voz de Don Cangrejo? Híjole, en serio, lo escucho en todos los promocionales de Discovery, ¿no? De Discovery Channel, porque ya es que no nomás es el canal Discovery, es Animal Planet, History Channel, Food Network y otras más. Lo que pasa es de que no son, en serio, mis respetos, porque todo lo que doblan, porque cobran más barato, por eso doblan tanto. Y pues por la situación en la que está Venezuela también tienen que trabajar bastante, ¿no? Pero si los escuchas en todos lados. La de Bob Esponja también. Y bien ahí, yo creo. Sí. Oye, pero hablando del doblaje americano otra vez. Bien. Dale. Me acuerdo mucho cuando vi Dragon Ball Z en inglés. Porque estaba así como que el Goku. ¡Hey, guys! Hey. ¡Let's go to the beach, man! ¡Kawabunga! ¡Kaka, Niki! Luego pasó. ¡This is my son, Gohan! Y luego sale Gohan. ¡He's only 5 years old! Luego así como sale Gohan y luego. ¡Hey, guys! ¡I'm Gohan! Así como que. Gohan se fumaba tres cajetillas diarias. ¡Vale, Gohan! Y sin filtro. Oye, por cierto, ¿dónde viste tu primera vez Dragon Ball en inglés? ¿Dragon Ball Z en inglés? El Cartoon Network americano. Ok, aquí había un canal, pero no sé dónde era, que era el 48, antes de que fuera el Telemundo. Sí. Y me acuerdo que, mira, no se veía muy bien en mi casa, pero tenía un amigo que me decía, oye, estoy viendo una de Dragon Ball nueva, donde el Goku está grande y tiene hijos, y lo entrena a Piccolo. ¿Dónde? En el canal 48, los domingos, como al mediodía. Y le puse y efectivamente estaba, pero no se veía casi nada, así se tenía que mover la antena para tratar de verlo y ¡oh no! ¡Son Goku! Y luego en el doblaje americano hay de dos, o hablan como surfista de California, sí. O hablan como escocés, por alguna razón. En el doblaje americano habla, o sea, en el doblaje japonés habla como una gente normal, ¿no? Y luego en el doblaje latino habla como una persona normal. Y el doblaje americano, ¡boy! ¡Let's go get the pop, boy! ¿Qué le pasó? ¿Quiero decir un escocés? ¡Qué banger, tío! ¡Boy! ¡Let's go and keep it up, boy! ¿Cómo se convirtió a Londres? ¿Sabes? El que me da mucho risa el doblaje era de Sailor Moon. ¡Hola, viejita! Porque sonaban como viejitas. ¡Hello, hello, girl! ¡Let's go and fight the moon power! ¿Serena? No, Serena la versión en inglés. Me tocó verla en el WB. WB, ya, ¿verdad? Sí, el canal WB. Yo tenía un VHS del capítulo donde mueren todas las células. Es la primera vez con la reina. Ah, reina. Sí, sí, sí. Y la escena donde aplastan a la rey con unas piedras. pues en español no se oye ruidos, nomás escucha a la rey como que peleando, ¿no? En inglés suena así como que y luego, o sea, le ponen así sonidos como muy infantiles, como para darle de que no se habían muerto, ¿no? Se quedaron dormidas. Sí, era como que se quedaban dormidas o algo así, o sea. Pero era un VHS que me compraron allá por el 99 o 2000, no me acuerdo. Ya me acordé del cómic, del webtoon que les estaba diciendo de la chavita que había un acosador que la quería matar. Se llama Killstagram. ¿Sí? Y como Instagram, pero en vez de empezar con Instagram. Entonces está padre ese cómic de la chavalita. Es una chica muy popular en Instagram, sube toda su vida y todo, muy guapa. Y hay alguien que la quiere matar. O sea, conforme avanza la historia, pues vas descubriendo por qué, quién o cómo. O sea, hay varios twists en la historia y está muy padre. Siguiendo con el lenguaje. Todos pues va a tener serie de Netflix, ya que todos los webtoons tienen serie de Netflix ahora. Y es coreana. Fíjate que yo estaba leyéndome. ¿Suya de la hora? Antes de la hora, antes de irnos, por antes de que nos dé corte el titular. Uno que se llama The Gothic Girl and the Jock, que es de una tal Mary Weather, pero son coreanos también. Pero son de 2-3 paneles nomás. Donde, como vemos, una chica gótica se enamora del coreback del equipo de fútbol americano de la escuela. Está padre, nomás que sale ahí a cuentagotas, ahí leanlo. Pero bueno, ya llevamos la hora, señoras. Ahora sí, nos despedimos. No, no me dieron chance. Otra hora para leer. No, tampoco. No, nomás de manga, pues la verdad es que también ya, desde que soy mamá, ya no tengo chance de leer. Eventualmente, pero ahorita pues sí. Lo que sí leo religiosamente es Black Panther. Todavía sigue. Sí, todavía sigue. ¿En qué capítulo van, Leslie? ¿Qué capítulo van? Ahorita no sabes. La verdad es que ni llevo la cuenta, pero ya se la está picando mucho y ya no te gustó. No está avanzando mucho la historia, nomás está rebuscando. No. Pero igual ya es como mi religión. Esa, y estoy leyendo, a mí sí me encantó Record of Ragnar. Ok. O Shumatsu no Valkyrie, creo. Ajá, sí. Empecé con el anime, todo me acuerdo en el Netflix, pero estoy leyendo el manga y me encanta. Lo adoro, eso que yo no soy de vatos peleadores con sangre. Esa me encanta. Pero sí. Es que está padre. Sí, mucha sangre, mucha sí, pero el drama que le meten a los personajes así reales me gusta mucho y también estoy leyendo pues se llama Sadistic Beauty Side B Story, que es, ya les había platicado yo la de Sadistic Beauty, pero se terminó, sacaron dos side stories, una de que se enfocan las chicas que no les hicieron caso la protagonista, porque pues es una historia un poco abierta en cuanto a la sexualidad de y pues fue muy melosilla, mucho de drama, pero la que hay ahorita mucha polémica es por el side B, que es el lado del boys love. Yo no sé de leer yaoi, pero como el porque era el villano de la historia principal, pues un final medio feo, pues ahí está el side B story, la donde fue peor. Y pues hay de mucho, de todo un poco, no es como para la gente que es muy sensible con temas de las relaciones no consensuales, ¿no? Okay. Y pues de relaciones muy románticas. Okay. Puede ser una relación muy tormentosa. Y hay mucho drama entre pues las fans del boys love que se sorprenden con ese tipo de historias, pero pues yo digo, pues es ficción. Es un personaje ficticio y la verdad es que un ojete el personaje desde el principio. Así que bueno, siento algo de satisfacción que le vaya mal. Entonces, si les gusta el boys love y la cosa no muy consensuada. Muy bien, consensuada y romántica, pues se la recomiendo. Es algo satisfactorio a cierto punto. Y ya está. Bueno, aquí les dejamos un ramillete de recomendaciones. Creo que ya. ¿Qué pasó? Ya, por favor, está, ya. Está en Deju Surround Sound 5.1 porque sí. Está ocurriendo esto en la mesa. Esto se oye por todos lados. Se oye por todos lados. Va a quedar para la posteridad del día. Para eso volvimos. Para eso volvimos, para escuchar al chamaco. Este podcast lleva tanto tiempo ya que el podcast, más chiquito del mundo, Adrián, ya está en la universidad. ¿Que no era tu hijo Altair? No, era Adrián. ¿Era Adrián? Era Adrián. Y luego mi hijo Altair ya tiene 10 años. Ajá. Y luego, pues ya, tuyo. Quédate Leo, si te olvidas, Leo. No, pero pues ya cuando tenga... A Leo no le tocó tanto podcast porque Leo tiene 6 y dejamos trabajar hace 3 años. Ah, sí, es verdad. Pero sí. Yo creo que cuando tenga 20 años, aquí seguiremos grabando todavía podcast. Así es, hijo. Ya se calmó un poquito. Vamos a aprovechar para despedirnos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el podcast Changoleón? Pues bueno, estamos pensando en cobrar. Bueno, no. Porque lo hacemos por amor al arte, como todo lo que hacemos aquí en Changoleón. Yo creo que vamos a tratar de, para empezar, grabar de perdida una vez al mes. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Más o menos. Pues, sí. Let's go, me di cuenta que mi trabajo es fin de semana, así que a lo mejor no los puedo acompañar. Sí. Vamos a ir viendo, pero ay, es que sabes que se me perdió. Una de las razones por la que estamos grabando hoy es porque un amigo del Facebook nos mandó ahí un extraño el podcast Changoleón. Lo malo es que perdí el link, la persona que fue, si estás escuchando el podcast, en parte de que estamos grabando el podcast es por ti. Okay. Es para ti. Porque nosotros también los extrañamos. ¿Sí? Entonces, pues nos veremos muy pronto en otro. Espérate, sí. Tony, el que comentaba, Tony. Tony Takachi. Ya, ese está acá de los de marketing de Publimetro. Un saludo a Tony Takachi. Para IGN de Latinoamérica. Ajá. ¡Qué orgullo, ya qué orgullo! Ya tenemos conectes. Tony, unos códigos ahí de Modern Warfare, no hacen daño, ¿eh? O sea, unas premieres ahí de Marvel, o sea, mórfate. Sí, yo vi el post que hace como un mes o dos, sí, más o menos. Sí. Muchas felicidades, Tony. Ahí te mandaremos un link para que escuches este podcast y ojalá escuches nuestro saludo. Esto. Y adelante, amigo. Comprueba que escuchar el podcast Changoleón desde chiquito. Sí. Es éxito asegurado. Así es, porque lo hacemos por ustedes. Amigos. Acaba en la uni, así que sí. Bueno, amigos, entonces, si no tiene nada más que decir, nos vemos en un ratito más. 3 años después. En otro podcast, Changoleón. En el 2025. Están felices, amigos. ¡Adiós, Santos! ¡Woo! ¿Cuánto perdieron? ¿Eh? ¿Cuánto perdieron Santos? No, pues ya los eliminó hace 3 semanas. ¿Cuánto perdieron? ¿No fue goleada? 5-2. Okay. 6-4. ¡Ay! ¿Quién dijo? Arriba Santos. Arriba el Santos. ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Bye!